voy en filo de una costilla. Y así se acelera por el suelo, por el suelo. La muerte ha ganado en su pelo del cuerpo, la mirada a los dedos, la niña ha marchado dentro de esa mujer, de esa Bienvenidos, bienvenidas, esto es Noche de Rock and Roll y comenzamos un año más, este año 2010, haciendo un repaso al típico programa del 2009. O sea, vamos a repasar todas las bandas que fuimos entrevistando programa tras programa en Noche de Rock and Roll y comenzamos con la banda de la isla de Lanzarote, Blackened. Comenzamos con las bandas de las Islas Canarias, de las cuales entrevistamos, Blackened en primer lugar, y vamos ahora con Gozer. Recordarte que todos los programas los puedes descargar para oír tranquilamente en tu casa, en tu reproductor de MP3, donde quieras, a través de www.sancocho.com. Ahí tienes el enlace, programa de radio, donde podrás descargarte o escuchar online todos los programas, así como las entrevistas realizadas a lo largo del año 2009, y que también en este 2010 seguiremos ampliando esa lista, porque seguimos en Noche de Rock and Roll y continuaremos hasta que el cuerpo aguante. Good time. Desde la isla de Gran Canaria nos llegaban Gosser. Ellos venían de una gira que los llevó por Barcelona, Madrid, Londres, Frankfurt y algunos países más, donde iban presentando su nuevo EP, Go Berserk. Por cierto, que ya tienen el DVD de esa gira que estuvieron haciendo. Pásate por su MySpace, allí tienes toda la información de Gosser, y tanto de este EP, que lo tienen en descarga directa, como del DVD. No te podemos decir nada de si lo tendrán o no en descarga, o si te lo mandan porque sí, porque no hemos visitado la web de ellos, pero vamos, probablemente sea algo por un estilo. Otra de las bandas también de Lanzarote, Infernal Haze, pero bueno, ellos llegaron cuando grabaron su anterior disco, pero el tema que vamos a escuchar ahora es de su nuevo trabajo discográfico, que aún no ha salido, pero que esperamos pronto esté en la calle. Infernal Haze. We'll be right back. Infernal Hell, decíamos a ver si pronto nos presentan ese trabajo discográfico y lo tendremos, los tenemos por aquí a los tres miembros del grupo para que nos cuenten esa aventura de irse tan lejos para grabar. Y bueno, pues que esperamos ansiosamente el disco. Vamos a escuchar ahora a Ibris, son de Tenerife. Propiamente la entrevista no fue realizada a la banda, en este caso fue a su vocalista, Paz Llobrea. Fue con motivo del festival, te voy a decir el nombre, pero yo creo que te voy a estar engañar si la memoria no me... Porque estaba el Tenerife Metal Fest que se realizó... Sí, Tenerife Metal Fest, porque el anterior fue el Laguna Rock. Tenerife Metal Fest, pues Paz Llobrea nos estuvo hablando de ese festival, ya que era coorganizador de dicho evento. Y bueno, pues lo más lógico sería poner un tema de Ibris, ya que fue su vocalista quien estuvo hablando con nosotros de ese Tenerife Metal Fest, donde estuvieron actuando Ibris, estuvo tocando también Meridian Zero, estuvo también Leo y también estuvo... ¡Buah! Se me olvida el nombre de la última banda que era la junto con Leo, la otra banda... más puntera en ese momento. Espérate, te lo voy a decir, que lo tengo aquí. Avulsed fue la otra banda que estuvieron tocando en ese festival. Festivalazo. Metal, Avulsed, Ibris, Meridian Zero y Leo. O sea, cuatro grupazos para una noche de buen rock o de buen metal, como lo quieras llamar. ¡Hey! Si quieres ser... Si desea ponerse en contacto con nosotros, mándenos un email a info@aitidenradio.net. Recuerde, info@aitidenradio.net. Desde La Laguna y para toda Canarias, FM 107.0, Aitiden Radio. Por mi nombre llámame. Los que tuvieron la oportunidad de asistir a este festival, el Tenerife Metal Fest, tuvieron la oportunidad también de ver a Ibris en concierto. Dicen que arrasó por completo, que fueron una de las bandas que eclipsó por completo a Leo, que se suponía que era de los más representativos en ese día. No es que sea ni más bueno ni más malo. Vamos a ver que las cosas hay que ponerlas bastante claras para que no haya malos entendidos. Simplemente que tuvieron una buena noche, un buen concierto y que son una muy buena banda. No Sin Toulouse también estuvieron allá por abril en Noche de Rock and Roll. Fue un proyecto en solitario que comenzase Danny Nielsen allá por el 2006. Es cantante y guitarra de Hora Cero y a día de hoy pues son No Sin Toulouse. Están a la espera de grabar su primer larga duración. Todavía no hemos tenido la posibilidad Bueno, nosotros no, ellos no han tenido la posibilidad aún de grabar ese disco, pero que estamos a la espera para que vuelvan otra vez, en este caso Dani y con su banda No Sin Toulouse, a refrescarnos la memoria con nuevos temas y también para que nos cuenten en el futuro la grabación de ese nuevo disco. Vamos a escuchar Blowing in Your Hands, uno de los temas de los pocos que tienen grabados hasta la fecha No Sin Toulouse. Yeah. La banda que a continuación viene, pues casi le viene pasando casi igual que Ivory. En esta ocasión el festival era el Laguna Rock 2009, se celebró en Tenerife, la Laguna, evidentemente. En esta ocasión estuvimos hablando con Mauro, batería de Esclavitud. Y bueno, pues allí tocaron Obús, Esclavitud, Steel Gut, The Serenade, Lord Byron. Y fue la tercera edición de este festival, que ya, bueno, ya parece que se va afianzando cada vez más en La Laguna, y esperamos, por el bien de tanto de ellos como de toda la parroquia rock and rollera de la isla, que se sigan realizando edición tras edición, y que uno también pues pueda verlas aunque no haya estado presente en ese festival. Laguna Rock 2009, ya decíamos, Obús, Esclavitud, Steel Gut, The Serenade y Lord Byron. Esas fueron las cinco bandas que estuvieron actuando en la tercera edición. Mauro estuvo hablando con nosotros de todos esos entresijos, todas esas historias que se montan y se desmontan dentro de un festival, el curro que lleva, bueno, todo, en definitiva todo. Y bueno, pues para escuchar uno de los grupos, evidentemente, volvemos a repetirlo, nos quedamos con Esclavitud, ya que Mauro es uno de los componentes de dicha banda. Yeah. hay radios que emiten siempre lo mismo. Dicen, cuentan, opinan. Chiquita crema, a todos los envidiosos cambien de tema. Llegaron los olvidados porque nos toca. Y la opinión de los pijos me la trae floja. Yo sé que mi estilo a veces les choca, pero pa' hablar bobería cállense la boca. Haití en radio, otra radio es posible. Haciendo balance del 2009 en referencia a los grupos canarios, bueno, en total fueron 3 bandas entrevistadas, 4 bandas entrevistadas de las islas, más 2 festivales, el Tenerife Metal Fest y el Laguna Rock. Casualidades de la vida que los dos hayan sido de la isla de Tenerife. Desde en Lanzarote también estuvimos hablando del Mojo Festival, la primera edición organizada por la CRC. Estuvimos entrevistando a 77... Y luego también a Brutalize Kiki, que fue otra de las bandas que actuó en este festival. Como habrás podido comprobar, esta tarde, esta edición de Noche de Rock and Roll, repasando el 2009, vamos un poco más enfocados a los grupos más metaleros, rock and rolleros. Blackened, Gosser, Infernal Hate, Ibris, Nothing to Lose, Esclavitud. Y ahora nos vamos con 77 o 77, como querían ellos o quieren ellos que se les llame. Y su tema es Shake It Up. Bueno, él no se repite, sino que yo me repetí. 77. Deep. The Bon Scott Band fue prácticamente una de las últimas bandas entrevistadas en Noche de Rock and Roll, saben que The Bon Scott Band versionean a AC/DC, pero en este último disco llamado The Cover Nuestro Rock, o algo por el estilo, porque ahora mismo no lo tengo presente. Bueno, el caso es que hablamos con Dani Puyol, batería de The Bon Scott Band, y decíamos que superaron con creces el versioneando a grandes bandas de rock y metal del Estado español. O sea, que ahí no es nada la historia que se montó esta gente en ese último trabajo discográfico. Sabes que lo tienes en descarga directa en www.sancoyo.com, tanto esta entrevista como todas las realizadas a lo largo del año 2009 por este tu programa Noche de Rock and Roll. Pues lo que hablábamos, ¿no? The Bon Scott Band. I'm not afraid of the dark. Ahí no es nada, versioneando a Tequila me vuelvo loco, de Bon Scott Band, pero a ritmo de AC/DC. O sea, lo más difícil, lo imposible, pues parece ser que de Bon Scott Band lo pudo conseguir. Airless, creo, si no recuerdo mal, si la memoria no me falla en estos momentos, fue la de las primeras bandas que entrevistamos en el pasado año. En un momento te lo puedo confirmar mientras voy viendo la web donde están todas las entrevistas. Pues exactamente, en enero hicimos un especial entrevista y el 14 de febrero pues ya teníamos la primera entrevista del 2009 y fue esta banda bilbaína llamada Airless. Ahora mismo están inmersos en la grabación de su segundo trabajo discográfico y evidentemente pasarán nuevamente por Noche de Rock and Roll para contarnos la experiencia que supuso el primer disco y la experiencia que supone grabar nuevamente un segundo disco para todos nosotros y nosotras. Go! www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Nuestra amiga Rosa desde Los Madriles con su banda Off Topic también volvían, bueno, volvía la música, pero estrenábamos la entrevista con ella, con Rosa, porque grababan su segundo trabajo discográfico. 15 minutos estuvimos hablando con ella, con Rosa. Bueno, pues el segundo disco, A Fuego, se llama el disco. Fue presentado pues en abril fue la entrevista, pues probablemente sería aproximadamente sobre marzo, sí, sobre marzo sería, se fue cuando se presentó el disco, y casi un mes después pues nosotros teníamos Es Noche de Rock and Roll entrevistándola a ella, la vocalista de Off Topic. Pues vamos a escuchar otro tema, pues evidentemente Off Topic y su tema El Tiempo Vuela. Se nos quedan en el tintero muchas bandas para finalizar este, para finalizar este repaso al 2009. La próxima semana tendremos otro repaso, pero esta vez con las bandas más punk de Noche de Rock and Roll. Se nos quedaron Big Mistake, Sigma 6, Mago de Oz, Piel de Serpientes y Gauntel. Fueron pues estas bandas que finalmente, pues por el tiempo que ya nos estamos pasando, no pudimos ponerlas, pero que eso no quiere decir que en sucesivos programas vuelvan otra vez a sonar la música de estas bandas.